Madera de palo grueso con 5 lustros de lucha. Las bandas recién pintadas y un rumbo calafateado. Una cadena en la proa que apenas brilla en la punta y un par de remos dispuestos a cruzar un temporal. Río Paraná, tu brisa fresca respirando. Un tarrito para chique y otro grande, el del pescado. Dos tablas horizontales para sentarse, no más un asiento, ahí en la popa, por si alguien necesitara. Y un cuchillo para las chuzas y para despanzurrar. Dos brazos para hacer palanca con remos madera dura. La carnada, por las dudas, no encuentre ninguna más. Por ahí una pava vieja, con hollines y abollones. Una cebadura nueva y un mate para aliviar. Una tricota de lana que deja afuera los brazos, el sombrerito que abriga pero que lo hace sudar, las botas de goma gruesa que ya surció con alambre y el cinturón de cuerina que siempre debe ajustar. Por ahí algunos le dicen que el Espinel está cerca del canal por donde pasan los empujes y las chatas, y que le queda más lejos, para volver apurado, pero es difícil que cambie. Y nada da que pensar. El río tensa el alambre que está prendido en el lecho. Hay cemento en una rueda o una piedra nada más. Y en el alambre, las tanzas van hundiendo los anzuelos. Y el encarnado, que a veces, apenas resultará. El madrugón no lo achica, ni lo detiene la lluvia. El viento fuerte tampoco le quita su voluntad. Y hay días que la tormenta lo invita a juntar coraje y le discute a las olas cómo se monta un bagual. El rostro tiene los soles mezclados con madrugones y en el pelo hay escondida alguna escarcha, no más. Y como un hombre de río aprendió el valor que tiene en este mundo del agua la mano que ha de brindar. Arrastres a la orilla la corriente. Esta canción que yo te canto desde el puente, cuando me voy a la provincia de Entre Ríos, en canción te lo digo. Paraná, río argentino. Río Paraná, gente. Julio Federic, Paraná, 1949.